Yeah, el dominio, nigga. La G for life. Cuddy, nigga. Oye, bebé. Full Harmony. Solo quiero que vuelva, que vuelva. Vuelve. Tu novio que resuelva, resuelva. Que nos vea y se muerda, se muerda. No quiero que te envuelva, recuerda. Solo quiero que vuelva, que vuelva. Tu novio que resuelva, resuelva. Que nos vea y se muerda, se muerda. No quiero que te envuelva, recuerda. El dominio, nigga. Como a ti te trato ninguna, yo soy el mejor que te hace sentir. Tú eres la otra en una, yo tengo mujer, no te voy a mentir. Tú me dices y llego donde ti, y te llevo a visitar la luna. Después que yo te lo metí, no quiero probar más ninguna. Mi amor es puro como un kilo, date dos pasos a tu estilo. Que no te cabrona de que es que te hablaba mirándote el culo. Que se me fue el hilo, voy a con nunca me concentro. Ya me lo imagino allá adentro. Con miles de putas me acuesto, me vengo y me siento vacío por dentro. Solo quiero que vuelva, que vuelva. Vuelve. Tu novio que resuelva, resuelva. Mamá, que no vea y se muerda, se muerda. No quiero que te envuelva, recuerda. Solo quiero que vuelva. Vuelva, vuelve. Tu novio que resuelva, resuelva. Que no vea y se muerda, se muerda. No quiero que te envuelva, te cuerda. Te toqué escondí en el baño, ya han pasado días y años. Yo sé que en el día con tanta jodienda también yo a ti te echo daño. Ya no contestas ni el cel, ¿cómo te voy a convencer? Te acuestas con otro, el amanecer no es lo mismo conmigo con él. Tu relación está jodida, piensa en mí todo el día. Cuando él se va a trabajar me empieza a extrañar y a llamar escondida. Que de nada él se entere, que si hace un gesto se muere. Que no te maltrate y te hable bonito como lo lindo solo que quiero tú eres. Que vuelva, tu novio que resuelva, resuelva. Resuelva. Que no vea y se muerda, se muerda. No quiero que te envuelva, recuerda. Solo quiero que vuelva, que vuelva. Tu novio que resuelva, resuelva. Que no vea y se muerda, se muerda. No quiero que te envuelva, recuerda. El dominio, nigga. Real G for life. Dímelo yo. Joder, nigga. Calle onda las flores, bebé. Dímelo Full Harmony. José. Dímelo Honey. Dímelo Andrés de Giant. Vamos andando. Díselo Juan que no nos caemos. Los G4.